Se han hecho puros golpes. Son pasitos. Ah, sí. Pues la gente va a entender que es pasitos de pie grande. Va a decir, ay, mira qué fuerte sonaba. No. Ya pasó la cura de eso. Ay, ya, que siempre eres. Por eso te golpeas con la mesa. Siempre he querido hablar de lo rico que es rascarse. Qué asco. ¿Te estás rascando? Sí, me estoy rascando. Ay, es como que me estás viendo. Guácala. Ay, Esteban. Oye, ¿qué pedo con mi cosa esa de que me estoy rascando? Ya te dije que te tomaras esa madre. No quieres tomar medicamento. Ay, bueno, ya. ¿De qué vamos a hablar hoy? No sé. Vamos a hablar de los osos panda. No sé, ya estuviste chingue chingue todo el día. Hicimos el programa y ya le puse play que record. Eres un mamón. Podemos hablar de que eres bien mamón. A ver, vamos a hablar de que soy bien mamón. Okay. ¿Qué tienes que decir acerca de mí? Esteban no se acuerda de que lo primero que platicamos fue que no me gustaba lavar trastes. Y él dijo así como, ay, también, es algo que tenemos en común, a mí tampoco me gusta lavar trastes. Y yo dije así como, ay, mira, qué padre. Y así de que ahorita estaba lavando los trastes y tú, ay, qué padre que laves trastes. Te dije, odio lavar trastes. ¿De verdad? Y ya hemos tenido esta conversación. Ay, pero se me olvida, pues hace un chorro te conocí hace como 8 meses. No me conociste hace 8 meses, me conociste hace 6 meses. ¿Tan rápido? Pues poquito menos, desde que abrí mi blog. Más o menos. Eso me dejan las mismas. Igual y por hace un año. No, la verdad. Ay, pero todas esas cosas, todo el mundo se lo olvida. Es como que cualquier hombre se lo va a olvidar esas cosas. A mí no se me olvida. Pues porque tú no eres vato. Te hace falta un pito. Porque toda la información va para allá. Va en esa dirección. No, es como un... como céfalo caudal. Es como el centro de datos. Datos que se quedan atrapados porque no hay forma de que salgan. O porque los... ¿Qué asquerosa eres? O los expulsas en forma de semen. Y se te olvidan. Ay, guau. No mames. Ay, Esteban. Los orinas, pues, entonces. ¿Cómo puedes convertir algo tan bonito de centro de datos en semen? Es que tú eres vato, entonces... Bueno, entonces, y por eso soy mamón. ¡Sí! O sea, es como que te puedo decir un chorro de cosas que se te han olvidado que te he dicho. A ver. Dime otra cosa que se me ha olvidado. ¿Se te olvidó? ¿Se me olvidó tu cumpleaños? Todavía no ha sido. ¿En serio? Ahí lo tienes así en tu face, mira. Ahí está. ¿Cómo es en enero, no? Ay, no mames. O sea, estoy hasta te alucino en el cumpleaños de otras personas y tú no eres capaz de acordarte de mi cumpleaños sin alucinarme. O sea, así normalito, como la gente decente. ¿Que no cumples en enero? Sí, cumplo en enero. Pues entonces, ¿por qué me las ¿por qué no puedes decir que el 2 de enero? Ay, no mames, pues yo qué chico vas a ver, pues es como que sé que cumples en enero. Yo pues, porque sí sé paso. Que cumples el 10 de diciembre. Porque, pues tú te acuerdas de los cumpleaños. No me acuerdo de los cumpleaños. Yo me acuerdo de tu celular, ¿te acuerdas tú de mi celular? No lo digas. ¿No te acuerdas de mi celular? No, no lo sé. Ah, qué chila eres. Se me hace que es más importante. No, pues sí, Simón, vamos al café mañana, yo te invito. Pero te llamo. No, vamos al cine mejor. Y después nos vamos al rol. Nos vamos al papas a bailar, y padre, porque te sabes mi celular. Ah, no, esa, no te lo sabes. Vaya, me voy. ¿Qué con esa cura? Está bien mal. Ay, ¿tú te pasas noches? Ay, es como que naciste con un número de cumpleaños, o sea, una fecha. No naciste con el número de celular. ¿Y? Pues no es importante. ¿Por qué no es importante? A mí se me hace muy importante saber el teléfono de la gente. Es como que imagínate que pasa algo y si no te sabes el teléfono, es como que no le vas a poder hablar a esa persona. Su cumpleaños no me sirve de nada. O sea, es como si tengo hambre y te tengo que hablar, no me sirve de nada saber tu cumpleaños. No, voy a aprender tu número de teléfono. Ah, no, ya perdiste. Ya perdí, es juego. Simón. ¿Por qué soy bien mamón entonces? Dime tú. Yo no estoy diciendo que tú seas mamona. Entonces. Tú dijiste que yo era bien mamón y yo te dije, a ver, dime otro ejemplo. No me has dado otro. Ah, pues te estuve persiguiendo desde hace meses para que hiciéramos este podcast. Meses, así, señores, meses. No, Anches, y luego la gente la escucha decir, qué mierda de podcast. Qué mierda de tiempo perdido. Y qué mierda que nomás salen de puras mierdas que a nadie le importan. Y lo vi cagado porque va a ser así como que, ay, sí, lo voy a poner en mi blog. Y luego todo el mundo, esa pinche vieja tan curada que se había, y se la pasa peleando a la vieja. Diciendo pura pinche grosería, ¿no? Con tu sentido de sonora. Ay, también. Qué chafo, güey. Ya sé, y luego la gente que lee mi blog así como que a la bestia ese tipillo como que habla todo diferente. No, van a decir ese batido bien culero, ¿sí es cierto? No se acuerda de su cumpleaños. Ay, no es cierto. Yo estoy seguro que hay un chorro de gente que no se acuerda de los cumpleaños de las personas así importantes. Es que la neta, yo no me sé los cumpleaños de casi nadie, pero el tuyo trato de tenerlo presente. Ay, ya nomás por eso me chingas a mí. ¿Sabes como por qué? No, ¿sabes por qué? Porque tú dijiste que si alguien no se acuerda de tu cumpleaños, no es tu amigo. Eso me dijiste una vez. Pues sí. Ajá, pues no se me olvida. Pues que lo apunten en un blog. No es mi amigo, entonces. Todos los cumpleaños que tengo los apunto en el Google Calendar y es como que ya. O sea, es como. Es suficiente. Pues sí, es como que cuando sale algo me sale. Los números de teléfono los apunto en mi agenda de teléfono. Y ya. Pero es diferente. Porque ¿por qué es diferente? Porque no hay una emergencia. Así de que, oh maldito sea, no me estás acompañando. Es una emergencia nacional, se va a morir el universo. Es como que no. Es como ay, que pero... siempre ocupas los teléfonos, la verdad. Ya, pues ya dije que me va a aprender tu número. Pues ya qué. Ay, bueno, pues ya. Pero ¿por qué no mejor digo? Porque eres bien curada. ¿Sabes la verdad? No me sé tu teléfono. Eres un... A ver, o sea, fucking idiot. No voy a decir porque eres bien curada. Eso no sé mi teléfono. Yeah. A ver, pues. ¿Por qué eres bien curada? Porque vas por mí. A casi cualquier hora. En tu carrito. ¿Por qué dices casi cuándo? O sea, ¿qué hora no he ido por ti? Pues imagínate que estuvieras dormido, a mí me daría pena, por eso es casi cualquier hora. Está mal eso, puedo ir por ti a cualquier hora, nada más que tú dices casi cualquier hora porque no quieres decir que a cualquier hora. Ah, pues sí. Imagínate que estés dormido. Pues me despiertas. ¿Y si no te puedo despertar? ¿Cómo no vas a poder despertar? Si supieras mi teléfono, pues podrías usarlo. Exacto. Pero me pongo a gritar al cielo tu número de tu día de cumpleaños y no, o sea, no contestas, no apareces. Llamando al cielo. Tienes que decir Esteban para que aparezca. No nada. Como Beetlejuice. Ándale. Esa película está curada. La musiquilla de esa película está bien padre, ¿no? Ya me acuerdo la película. No me acuerdo la de. Ah, no, esa es la de In the Jungle. Ay, güey, no mames. ¿Pero de qué película es esa? Ah, wey. Eso sale en el Rey León. No, no brinques, aguanta. Ya me estaba emocionando. Yo iba a ir por la maraca. Bueno, pues. ¿Qué pedo con la Adriana, no? ¿Por qué? Con la Adriana que se pone a cantar la misma canción. ¿La Adriana, mi Rubi? Sí, sí quiero saber. Siempre canta la misma canción. Ya, o sea, ya me tiene tan harta que ya la callo. ¿Qué canción? Una canción de Gloria Trevi. Una que dice, no sé qué, te doy 5 minutos. Gloria Trevi es la que acá hacía orgías con niños, decía, ¿verdad? Sí, es la que se... ¿Y esa madre está en la tele? Sí, porque la santificaron. ¿Cómo que la santificaron agua bendita? Sí, man. La fe. ¿Qué pedo? ¿Por qué esa vieja está en la tele? ¿Qué nos supone que estaban a cárcel? Es que haz de cuenta que se hizo la víctima y empezó así como que, no, Gloria Trevi es inocente, a mí también me lavaron el cerebro y así, pero yo no voy a hablar mal de él. Y luego dijo nada más así como que, ah, soy inocente y me violaron en la cárcel. Y todo el mundo fue así como, oh, hay que sacarla. Y ya la sacaron y pues salió con un chamaquito y todo, y al final se metió con su abogado. Y ya están casados. Wow. Sí. No, en mis pues qué chingón. Cuando sí miraba la tele. Es lo no, que pues, me quedó. Pues qué chingón, ¿no? Es lo que me quedó de ver la tele, por eso ya no la veo mejor. ¿Cómo no? ¿Ves al cabrón ese? ¿Cómo se llama? Loret de Mola. Ay, pero es diferente ver noticias que ver toda la demás mierda que pasa en la tele. ¡Primero tu imagen! Ay, no, es como, primero tu imagen. Claro que no habla así ni al caso. Habla así como, primero tu imagen. No. Bien sexy. En mi mente sí lo veo, así como, sí. Loret de Mola como las tipas que hagan el clima quitándose la ropa. Loret de Mola quitándose la ropa, así, ay, primero tu imagen. No, las nuevas noticias de la banda de La Rosa. En tu mente, primero noticias acá son puros vatos vestidos de bomberos acá, bien mamados así. Apágame el fuego, nena. Sí, ¿no? Sí, así como un incendio. Ay, eso suena como transvesti. No, madre. No, no, no. Oye, ¿y esta madre cómo se va a llamar? Se va a llamar. Se va a llamar La Pinche Vieja No Quiere Ir a Comer Con Nosotros. La Pinche Vieja No Quiere Ir a Comer Con Nosotros. Pinche Vieja Culera. La Pinche Vieja de estar bien fea. Por eso no quiere ir con nosotros. Ahí está, lo dijo Lorena. O sea. No, nada, esto sí está culero. Ay, ¿por qué me estás diciendo algo al oído, güey? Quítate. ¿Quién es su fucking life? Va a poner en su display picture algo que no es su foto si está bien, ¿sabes cómo? Ay, pues yo no sé, pero pinche morrilla, es como que le invitamos, es como que le vamos a pagar la comida y nos manda la verga. Le dije un chorro de veces y acá todo el despiste así como, me sentí como el chango ese del Rey León que distraía a las hienas y las golpeaba ahí, cabrón. Así que la pinche vieja me dice, no, vamos a pistear. Y yo, ah, Simón, pero tú no pisteas. Y ya, valió madre, se desapareció. Y ya no me volvió a hablar. Pinche vieja, neta que te pagas de lanza. Y si no saben qué es la pinche vieja, es la bloguera esa que se llama La Pinche Vieja. Y ya. Ya sé, a lo mejor no está fea, a lo mejor está bien buena. Y dice, no, no son suficiente para que yo ponga mi foto. Oh. Ay, vale, verga, es como que, es como que si escribes en un blog y te invitan personas de otros blogs a ir por unos tacos, pues es como que dices que sí, es como, o sea, ay no, y puros pinches pedos, o sea, ni siquiera dices que no, nomás el blog es la pregunta, sí. Pues no sé, como 22 o 23. Ay, es como que. Pero de todos modos, o sea, mal pedo, la neta, mal pedo, así como, ay no, es que no sé qué, y así, pues, no mames. Puro pinche despiste, ¿no? Pues sí. Pues no sé qué significa eso, pero Simón. O sea que nomás nos está mandando la verga. Pues sí. Así como que hace como que sí. Y dice, a ver, digan un día. A ver, digan una hora. Y a la pura hora, nada. Ya sé, ni siquiera me ha contestado. Le dije que ay, me caga eso. Pinche vieja de ser lesbiana, porque a mí me agregó el Messenger y a ti no. Todas las conclusiones raras y exóticas por Lorena Ceballos. Gracias. Mande. Ahora voy a tocar jazz en la primera. ¿Vas a tocar jazz en la primera? ¿Con quién? Con Armida. Wow, ¿es extremo esa? Armida, ¿qué toca? Tú nomás tocas sincopado y ya. Sí, no, pero estoy con el mito de acá, ya es con Viva, ¿ya? Simón. ¡Claro que sí! Eso decir, claro que sí, me recuerda lo de Stuart Little. Ya es que cuando entra alguien a la casa de Stuart Little dicen, Stuart aquí, no, Little aquí, Little allá, un Little te saludará. Ah, y sí. Le, así hasta levanta la mano y todo el pedo. Sí, pues claro que sí, va con la mano. Así pues por eso te digo, sí. Como que bien dice todo el mundo, claro que sí, y ya. Sí, pues... Pues eso de Stuart aquí, Stuart allá, no era como para que no pisara el ratón. No. Nomás era para distintivo de la familia, ¿no? Ajá. Pero igual es por eso, quién sabe. También debería de ser para eso. Imagínate que pisen el pinche ratón. Acá. Uy, el caos familiar. Ay, no, pisar el ratón, eso es muy difícil. Y luego aparte es como que se inflan, ¿no? O sea, es como que los pisas y no nunca los apachurras. Pues no sé, nunca he pisado un ratón. Pero imagino que va a ser difícil porque nunca los he visto. ¿Sabes cómo? Yo sí he visto ratones. Con eso de que vivo en un pueblo. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos? 15 minutos, bonito. Pues sí, ya 16 ya casi. Oye, ay, me estoy rascando, espérate. Ah, ¿verdad? Ay, se siente rico. Es que, ¿sabes qué? Son esas cosas como prohibidas. O sea, siempre es como que no te rasques, pero... Y si alguien más dice, qué rico rascarse, tú dices, ay, qué asco. Pero en tu casa así como que, ay, me estoy rascando, qué rico. Sí, no, manches, qué cosa... Oh. Ay, yo te he dicho que rascarse es de lo más rico. Es que, ¿sabes qué? Me choca ver a gente rascarse. O sea, así como que rasquearan el brazo, pues ok, X, ¿no? Uh-huh. Pero así ya caen lugares así raros y está medio nasty. Como la piel. Ay, no sé, pero me da asco el sonidito de que se está raspando algo. Y ya, no sé. No sé, un día me voy a poner a estudiar qué pedo con eso de la rasquera, por ejemplo. Yo digo que no va a haber más de 20 personas que escuchen esto. Y que de esas 20 personas va a haber como unos... Típico que va a haber como 1,000 comentarios de pura, o sea, de puros comentarios así, esos reciclados, de que, Simón, está suave, o así, ¿no? O, luego lo checo, y nadie dice nada, todo el mundo elude el hecho de que así algo, ¿no? Uh-huh. Y de las personas que lo escuchen, van a decir, está bien zarra, no mames. Uno va a ser la pinche vieja y va a decir, a la verga, ni quien quiera comer tacos con ustedes, si son tan culeros o algo así. Ay, ya sé, ¿no? Ay, no importa, antes se puso de lanza, yo le invité a comer y me batió. Y yo también. Y luego los dos y nos va. Eso no está bien. Sí. Y luego nos invitó a entrar y dijo, ¡neh! Era mentira. Y no me acuerdo, la verga. Ah, la verga, lo voy a borrar de mi Google Reader. Mal pedo, eso es mal pedo. Escribió ahora, ¿no? No me importa. Pues mal pedo, la neta. Sí. Eso no es así como que de compras. Pues es que te perdí que hubiera dicho no. Pero dice sí, y nos piloto ahí se burla de nosotros. Al chingado. Ya sé. ¿Me invitaron a un café? Se supone. Un ejemplo, ver. Tiene el que me pasó el electro. Ajá. Me invitó. Dijo así como, hay que ir al café Tomás de la primera. No sé cuál es. ¿Tú sabes cuál es? Es el que está enfrente de la nevería, ¿verdad? No. ¿Cuál es? Es el que está hasta la quinta fregada, ese que está al lado del minibar. ¿Dónde el minibar del café Tomás? Ajá. Uh-huh. ¿Dónde está el minibar? Ay, güey. ¿Ya es donde está el mango? Simón. Sí, pues por ahí. El minibar es el que está abajo del mango, ¿no? Algo, sí. Ah, ya me acordé, ahí hacen las fiestas de Xochicalco a veces, o sea, fiestas para apoyar eventos, ahí hacen. Bueno, al lado está el café Tomás. ¿A la esquina? Ah, ya me acordé, esa madrecita chiquita que está hasta como súper al fondo, más meses, así, que está como que todo fácil que te robes el café. Sí, es. Simón. Sí. Ya me acordé. Pues sí. Ay, qué hueva. ¿Qué más queda? Bueno, pues ya. Yo digo que este programa va a estar borrado de la mente de mí. Es como que es el primero, y el primero siempre vale pitos, es como... Es que tenemos que decir de qué vamos a hablar así. O sea, ya nos dimos... No, se te hace un poco tarde. Pero para el próximo programa... Pues sí, pero ahorita no sé si es como que tenemos que ver, no sé, algo se nos va a ocurrir. El pedo era grabarlo y hacerlo, y ya tenemos la responsabilidad moral de volver a hacer algo que sea mejor que esta porquería que estamos haciendo. Pues sí, y luego aparte como 1,000 minutos fueron de quejarnos, otros... O sea, fue como la tercera parte de quejarnos, otra de pelearnos y otra de yo tirarte mierda. Ese no es un buen programa, menos un buen primer programa. Lo único que importa es que la pinche vieja es bien culera. Ya sé. El silencio incómodo, ¿no? Así que sí, ya sé. Medítenlo. Gracias. Sí. Y se acaba el podcast. Pues sí. O entonces ya lo voy a quitar. Y no, espérate. ¿Qué? Es que Kulacid no quiere poner su... No va a poner programa el lunes. ¿Y a mí qué me importa eso? Pero a mí sí me importa. ¿Y es cada que ponga a bailar o qué? No, es que, ¿por qué no va a ponerlo? Le digo, el lunes me voy a conectar para reírme. Entonces, me toca esperar 2 semanas para reírme. De la tipa. Porque nada más te puedes reír los pinches lunes. Pero de su programa. ¿Estás te ríes de su programa? Me río con su programa. No, vale, vergas. Ay, toda culera acá. Súper mala onda. Un pedo. Bueno, en el próximo programa vamos a hablar de los sonorenses. Vamos a hablar. A mí, me valen virga los sonorenses. Que se mueran todos, mano y pita. Es que chingado. Se vayan a la verga todos. Soy de Sonora. ¿De qué? Tú eres de Mexicali, no te haces nada. No soy de Mexicali. Fíjate, 45 minutos me salvan de ser baja californiana. Ah, uy. Uy. Bueno, menos. De hecho, como nada, está pegado. Pero no importa. Oh. No, pues ni pedo. Sí. No, pero vamos a hablar entonces de... del aburrición de las tardes. Vamos a hablar de que no tenemos. Están bien zarras tus temas, no mames. Vamos a hablar de que tu carro está sucio. Ah, oh, sí, no, está sucio. Ay, ay, no sé, ya algo pasará. Pinches recetas de cocina y vamos a traer una flor como Lolita y ya. Simón. Eso es todo. Ya. Y si alguien nos quiere decir que valemos verga o sí, pues ya saben. Simón. Tienen todo el permiso de hacerlo. Ni pedo. Claro que sí. Bueno, entonces, pues ya. Saludos a mi mamá. Y a mi papá. Tenías que ser de Sonora, no mames. Pero esos güeyes son de Tijuana, ¿no? Andas bien norteado, güey. ¿Quiénes son? O sea, ¿quién estás hablando? Pues los de la canción de la Chona. Saludos a Tijuana, de Tijuana, ¿no? Saludos a mi mamá, a mi papá y a la Chona. Estás muy idiota. Yo nomás quería mandar saludos a mi mamá y a mi papá. Y a mi tía Sefi. Y al güero. Ya. Y a mi tía Monda. ¿Tu tía la Monda? La Monda, porque es de Francia. La Monda. Ay, sí, bueno, ya. Bueno, ya. Sale, pues, bye. Bye.